Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Claudio García Rivas. Claudio, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien. Un saludo para tu equipo. Bien. Para tus oyentes también. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Recién me puedo sentar y descansar un rato después de haber cerrado un boletín de 16 notas boletín? Periodísticas. ¿Qué boletín, Claudio? Como siempre, sabes que siempre te lo comento, realmente es un boletín muy interesante y la verdad es que después de haberlo abierto hace escasos, no sé, 40 minutos, que fue cuando lo pusiste al aire, me he desasnado con estas cosas que le vas a contar a la gente, ¿verdad? Así que te felicito y... Bueno, muchas gracias. Relájate y contale un poquitito a la gente, si querés, tapa de nota. ¿Qué sería eso? A ver. Bueno, la nota de tapa fue una investigación que surgió acá en la redacción sobre los dichos de Santa María, que en algún momento él dijo que cuando le contó a los encargados por videochat que este año iban a recibir, él habló de un 21,2%. Sí. Y les comentó que desde julio del 2003, desde que recomenzaron las paritarias, sí, los encargados habían recibido un 620%. Ajá. Y acá en la redacción surgió la inquietud de verificar y chequear ese número. Ajá. Hicimos un trabajo bastante exhaustivo porque tuvimos que comparar tabla salarial con tabla salarial durante 2003 al 2012. Ajá. ¿No? Son 9 años. Sí, sí. Y encontramos algunas perlitas, algunas novedades. Primero, no fue un 620%, sino fue un 1020%. O sea que se quedó corto Santa María, porque entiendo que él lo dijo, Claudio, como diciendo, no es poco el incremento de salarial que hemos logrado a través de paritaria. O sea que fue más que esto Yo te diría... Uh-huh. Bastante más, Jorge, ¿no? Casi el doble. Con lo cual, no entendimos bien y todavía no, en la redacción todavía nos preguntamos por qué, teniendo este logro, ¿no? Para ofrecer a su gente, ¿por qué no le dijo? Escúchenme, muchachos, nosotros logramos el 1020%. ¿Cuál es la lectura política por lo cual Víctor Santa María? Quiero creer que no es un error de tipeo, quiero decir, no creo que se hayan equivocado con las cuentas. Es evidente que hay otra lectura en cuanto a que él haya mostrado un 620 y no un 1020, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos, Claudio? Mirá, Jorge, la escala salarial de julio del 2003 para un encargado permanente con vivienda le daba un sueldo promedio entre las cuatro categorías de 407 pesos mensuales. 407 pesos mensuales. En junio de este año va a ganar 4.146 pesos. Uh-huh. Es un 1020%. Uh-huh. O sea, no hay manera de... Hay una escala en julio del 2003 y hay una escala para junio del 2012. Es como que no es un texto sagrado que hay que interpretar. No, es un trabajo de recopilación de datos, es verdad, pero también es cierto, por un lado, la perspicacia de ustedes de haber chequeado estos números del 2003 hasta acá, Claudio, y por otro lado, un poco lo que charlábamos recién, ¿qué es lo que ha, digamos, influido como para que Santa María hable de 620% y no un 1020, que fue efectivamente como indican estos índices, ¿verdad? En su momento él dijo, cuando habló con los encargados, le dijo, muchachos, nosotros superamos al sector público en un 336 veces. Uh-huh. O sea, en un 336%, tres veces más. O sea, nosotros nuestros salarios aumentaron 3 veces más que el sector público y el doble que el sector privado. De acuerdo a los números, y manteniendo la misma relación a la que él alude, el sector privado habría recibido 3 veces más que el encargado habría recibido 3 veces más que el sector privado en lugar del doble, y 5.5 veces más que el público en lugar del triple. Vos fijate que 5 veces más que el sector público, ¿no? muchísimo. Claudio, vos fijate que, ¿me escuchás? Sí. Vos fijate que inclusive en el encabezado de la planilla salarial de abril-mayo hace referencia parte del texto de, digamos, que antecede a los números que efectivamente están plasmados después de acuerdo a cada categoría, y dice: este acuerdo paritario, dirigiéndose Víctor Santamaría a sus afiliados, dice: este acuerdo paritario contempló factores como la quita de subsidios a los servicios públicos y los impuestazos inmobiliarios que han afectado a los consorcios en un contexto de fuerte crisis económica internacional. Hemos actuado con responsabilidad y racionalidad. Es decir, es evidente que en este texto le está bajando línea a sus afiliados, diciendo: bueno, muchachos, hemos tenido en cuenta para este 18 y no más. Convengamos que la mayoría de los gremios lograron de entre un 22, un 23, un 24, un 25%, y digamos como argumentando que con este 18 estaba bien, teniendo en cuenta que había que tener en cuenta todos los otros costos que sí se habían trasladado a las expensas. ¿Cómo lo interpretas vos? La gente que yo consulté, experta en temas laborales, a nivel Ministerio de Trabajo, no solo este convenio, sino otros convenios también, me dijeron que Santa María está acompañando el proyecto económico que en este momento está dirigiendo la presidenta. Y que si él quiere acompañar ese proyecto económico, tiene que ajustarse a esas directivas. Eso lo refleja tu dibujo en la tapa, en la nota del boletín anterior, donde mostrabas, digamos, a Santa María como forzado, ¿no? A no estaba en una prensa de matambre, como diciendo: te apretamos más del 18, ¿no? Me parece que fue y él o acompaña el proyecto y acata el 18 o saca los pies del plato, y entonces tendrá que agruparse con otra gente, o sea, o acercarse al grupo de Moyano, o acercarse al grupo de CTA, o armar un grupo propio. Pero él, mientras tanto, parece ser que acompañando este proyecto mal no le fue. Claudio, o sea, Quería introducir otro tema. Pero igual me gustaría que nos vayamos a esto, porque tenía como para comentarte y comentarle a la gente algunas otras cosas relacionadas con esto que estabas hablando, claro. Pero sí. hay un detallecito, si me permitís. Dale. Él les dice a los encargados que hubo recomposición salarial. O sea, lo que uno entiende es que no solo las paritarias sirvieron para que paliar la inflación, sino que los encargados ganan más. Y tiene razón, de acuerdo a lo que nosotros investigamos. En julio del 2003, un encargado podía comprar $145. Ahora, un encargado puede comprar $893 con su salario. O sea, que es claramente una recomposición salarial. Después, en pequeñas noticias, hay otras cuentas y hay otros índices, y el trabajo es un poquito más extenso. Pero me parece que los dos números más importantes son estos. Te decía, Claudio, que ya se están escuchando algunas voces disonantes dentro del ámbito sindical. Nosotros hoy vamos a tener, también hicimos una investigación en calle, que después, si te quedas escuchando, vas a poder oír los testimonios que levantamos en la gente hablando con encargados, donde no solamente se quejan de que el 18 ha sido poco, sino que ya se empiezan a escuchar voces disonantes dentro de las propias listas del sindicato, donde hablan de alguna manera que Víctor Santamaría es como que está en otra cosa, como que está jugando en una liga nacional y está en algún punto desatendiendo su verdadera problemática, que es el frente que tiene día a día el encargado de edificio. Y en ese sentido vamos a ir escuchando testimonios. Vos lo has reflejado también en tu nota de repercusiones 2.0, donde habla de encargados contentos y encargados enojados. ¿Cómo crees que, digamos, que se va a plasmar esta disonancia que pueden tener dentro del propio sindicato? ¿Cuál es tu lectura, Claudio? Y para mí, y poniéndome en el lugar de los encargados, y poniéndome en el lugar de Santa María, y saliéndome de mi rol de, digamos, de periodista, de observador ajeno, a mí se me plantearía la disyuntiva entre el proyecto personal, o sea, entramos un poco en un problema filosófico, es, vamos a darle prioridad a un proyecto personal, o sea, quiero ganar más, quiero mejorar mi situación personal, o le vamos a dar prioridad a un proyecto grupal, un proyecto social, o al proyecto de un sector. Entonces, si el líder de los encargados en este momento, él se orientó por darle prioridad a un proyecto de tipo, como quien dice, social, acompañar una gestión y acompañar esa gestión desde el punto de vista económico, con lo cual este año recibieron el 18%, que fue la directiva que marcó la presidenta. Sí, bueno, o sea, que va a haber gente que va a priorizar su situación personal. Le dijeron a Santa María, escúchame, hubo una persona que, esa no la publicamos, pero que yo la recuerdo porque eran tantos los comentarios que no publicamos todos, pero le dijo, el 18 es una falta de respeto a los trabajadores. Sí, pero si vos decís el 1020... Desde el 2003 hasta acá, que un año le falten un poquito el respeto a los trabajadores, puede no ser tan importante si eso a largo plazo va a permitir que los trabajadores, dada la situación económica del país, van a poder ganar más. O sea, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Yo creo que hay otra lectura que también hay que tener en cuenta, me parece, Claudio, que es, que lo vamos a ver también testimoniado en esto que te comentaba de caminar un poco a la calle, de encargados que están preocupados porque o están perdiendo el trabajo o le están reduciendo las horas extras o están tomando empresas de limpieza. Vamos a hablar después sobre este tema en la segunda parte del programa. Claro, pero este es un frente interno que tiene Santa María como para, digamos, no desconocer cuál es la realidad. Tampoco se trataría de incrementar un 1000 por 20 si esto implica que queden muchos compañeros de ellos en la calle, ¿verdad? Correcto, pero este año recibieron un 18% y probablemente sea el gremio que menos recibió. Entonces, ahí a lo mejor esas consecuencias no están viniendo justo del último convenio firmado, sino de otros convenios firmados o de otras situaciones creadas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hablando con el doctor Loisi, o escuchando al doctor Loisi, que lo ha repetido en varias oportunidades, él dijo, apuremos no a pagar este 18%, me parece sumamente razonable. Sí, él lo plasmó en una nota, diciendo, no hace falta que el ministerio lo homologue, paguémoslo, reconozcamos ese 18% y después no pueden salir, digamos, solicitando otros montos. O sea, algo así como, estamos contentos con este convenio firmado, ¿no? Sí, yo creo que ha sido atinado. En general, la expectativa que tenía la gente, me estoy refiriendo a los consorcistas, era que se iba a incrementar más del 18%. En realidad fue recibido con bastante beneplácito el 18%, con lo cual me parece que si hay un sector que está, que ha salido poco beneficiado, ha sido el gremio de los encargados. Pero volviendo a tu nota de tapa, Claudio, me parece que también es relevante ver quiénes han sido las tres asociaciones de administradores que son las que firman paritarias, quiénes han sido los gestores de estos incrementos. Contalo vos. Bueno, nosotros hicimos varios análisis. Uno de ellos fue cuál fue la gestión de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. A eso me refería. Sí, que más aumentos otorgó. Acá hay un problema porque la gestión de Néstor Pirosanto, o sea, toda la historia allá por julio del 2003, comienza con la gestión de Néstor Pirós Santos. Claro, vos tomaste 2003, tomando como parámetro julio del 2003 a junio del 2012, cuando hablas del 620 a 1020%. Claro, porque okay. Primero porque lo nombra Santa María, y segundo uh-huh. porque fue el momento en que se reanuda las discusiones paritarias. Entiendo. Entonces, ahí comienza con Néstor Pirós Santos. Con Néstor Pirós Santos, después sigue la de Bieli, uh-huh. y después sigue la de Daniel Tocco. Uh-huh. Durante los 40 meses computados de la gestión de Pirós Santos, los encargados recibieron un aumento sobre el salario testigo, o sea, este promedio que sacábamos del encargado permanente con vivienda, de un 286%. Durante los 35 meses de Bieli, un 142%. Y durante los 30 meses que durará la gestión de Tocco hasta junio de este año, un 210. Decimos hasta junio de este año porque, bueno, la gestión de Bieli seguirá, pero el último aumento para este año va a ser en junio. Entiendo. ¿Cómo hacíamos nosotros para poder evaluar quién fue el que benefició más o menos a los encargados a la hora de negociar paritarias? Dividimos la cantidad de meses, el aumento, por la cantidad de meses. La de Tocco fue la que otorgó el mayor aumento mensual, según este índice, un 6,99% mensual. Le siguió la de Pirós Santos con un 6,71% mensual, y por último la de Bieli, un 4,07% mensual. Las otras entidades, AIER y WADI, no las tuvimos en cuenta porque en ambas, si bien a lo mejor hubo cambios en la conducción, vos lo sabrás porque uh-huh. creo que sos socio de la WADI. Creo que ya no, pero no importa. A lo mejor ya no. No tienen cobradores para mandar, pero bueno. No tienen cobradores, bueno, están en el horno. Vergonzoso, sí, decime. Los cambios que hubo en la conducción fueron meramente cosméticos. Creo que en el AIER hubo un director anterior que había sido un viejo administrador que luego falleció. Pero no me puse a investigar el tema, uh-huh. pero sabemos que fueron cosméticos. Así que eso directamente lo tomamos nosotros en general en la redacción, los consideramos la mayoría automática, ¿no? Claro, o sea, el Suter firma con ellos sí o sí, y la Cámara o se pliega o no se pliega. Eso. Lo que no debemos perder de vista tampoco, Claudio, es que además de estos incrementos porcentuales que vos referías muy bien en tu alocución y en tu nota del boletín de Pequeñas Noticias, no perdamos de vista también los otros, entre comillas, beneficios que ha tenido el sindicato. Ciclito, por ejemplo, ¿no? Es decir, Esto no es lo que costó, ¿eh? Claro, para el consorcio no es el 1020, es bastante más que el 1020. Sumémosle ciclito, sumémosle tampoco, el fondo de maternidad. En el interés se cambió el sistema de uh-huh. cálculo de la antigüedad. Uh-huh. El cálculo de antigüedad, o sea que si vos tomás seguramente el cálculo de antigüedad, claro, no es el 1020, seguramente el cálculo de antigüedad es bastante más que el 1020. Y ahí es otra nota, porque uh-huh. tendríamos que chequear todos los cálculos de la antigüedad y ahí ver en cuánto ese valor se modificó. Uh-huh. Me quedo pensando cuántas otras beneficios han logrado, bienvenido por el sindicato, pero digo, si tenemos que poner toda la carne en la parrilla, digamos, hay que explicar también de que además de los incrementos salariales ha habido otros beneficios que se le ha dado, no necesariamente al trabajador, ¿no? Digo, lo del ciclito fue en realidad fondos que van a ir para el sindicato y para quien maneje el ciclito, pero no necesariamente son incrementos que van a ir para el bolsillo del trabajador. Uh-huh. Claudio, ¿algo más que quieras comentar de tu extenso y profesional boletín? Santa María puso como argumento para la moderación en las paritarias de este año uh-huh. el hecho de el impuestazo, sí. el ABL esencialmente, ¿no? Uh-huh. Hubo también una quita de subsidios que fue parcial porque al final después no se generalizó, o por lo menos fue temporariamente parcial. Y hubo algunos otros aumentos, pero el aumento del ABL, bueno, hemos visto todos por televisión la gente uh-huh. Realmente preocupada. Sobre este tema nosotros en Pequeñas Noticias publicamos una nota porque quisimos ver un poco qué era lo que estaba pasando con el ABL uh-huh. y publicamos un informe o una opinión que expresó Lubertino sobre este tema y la opinión que en su momento expresó Sergio Abrevalla, que votó a favor, Lubertino votando en contra del aumento de la ABL. Uh-huh. Ella considera que es un aumento regresivo, pagan los que pagan más los que menos tienen, los fondos son malversados, mientras que Abrevalla votó a favor del aumento de la ABL y consideró que es un aumento justo, equitativo, y bueno, quisimos un poco expresar eso porque estaba relacionado con la causa por la que los encargados este año habrían recibido un aumento menor, ¿no? Entiendo, es parte de la preocupación que hemos recibido todos los habitantes de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Claudio, te agradezco muchísimo tu participación, como siempre felicitaciones por tu extenso y profuso y profesional boletín de Pequeñas Noticias. Gracias, igualmente a ustedes por el trabajo hermoso que hacen. Muchísimas gracias, quédate ahí, seguí escuchando que hay muchas novedades que hoy hemos agregado a nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Claudio, te mando un abrazo grande y gracias como siempre por colaborar con nosotros. Un abrazo para todos allá y para los oyentes también. Muchísimas gracias, Claudio, un abrazo grande.